Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 54 grados, mínimas de 33. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 59, mínimas de 46. Para el día viernes esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 59, mínimas de 35. Para el día sábado y fin de semana se esperan cielos parcialmente soleados a nublados con una probabilidad del 50% que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 47, mínimas de 32. Y para el próximo domingo, temperaturas máximas de 47, mínimas de 37, con cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y así es cuando empiezan a descender las temperaturas, es el día sábado, máximas de 47. Y de ahí en adelante se mantienen arriba de los 40 y vuelve a regresar hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes de la próxima semana. Bueno, eso es lo que nos dice ahorita el pronóstico, pero recuerden que cambia constantemente, así que aquí les estaremos informando por si se mantiene pues con esas temperaturas todavía muy agradables, ¿verdad? Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na El patrón como duele. Hoy te extraño más que nunca. No estás aquí. Junto a ti, pensando que te has sido mujer.

el águila. Había una vez un campesino que fue al bosque vecino a atrapar un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Consiguió cazar un pichón de águila. Lo colocó en el gallinero junto con las gallinas. Comía mijo y la ración propia de las gallinas. Aunque el águila fuera el rey o la reina de todos los pájaros, después de 5 años, este hombre recibió en su casa la visita de un naturista. Mientras paseaban por el jardín, dijo el naturista: "Este pájaro que está allí no es una gallina, es un águila". "De hecho", dijo el campesino, "es águila, pero yo lo crié como gallina, así que ya no es un águila. Se transformó en gallina como las otras, a pesar de las alas de casi 3 metros de extensión". "No", retrucó el naturista, "ella es y será siempre un águila, pues tiene un corazón de águila. Este corazón la hará un día volar a las alturas". "No, no", insistió el campesino, "ella se convirtió en gallina y jamás volverá a ser como un águila, ni volará como un águila". Entonces decidieron hacer una prueba. El naturista tomó el águila, la levantó bien en alto y, desafiándola, le dijo: "Ya que usted es de hecho un águila, ya que usted pertenece al cielo y no a la tierra, entonces abra sus alas y vuele". El águila se posó sobre el brazo extendido del naturista. Miraba distraídamente alrededor, vio las gallinas allá abajo picoteando granos y saltó junto a ellas. El campesino comentó: "Yo le dije, ella se convirtió en una simple gallina". "No", insistió el naturista, "ella es un águila, y un águila será siempre un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana". Al día siguiente, el naturista subió con el águila al techo de la casa. Le susurró: "Águila, ya que usted es un águila, abra sus alas y vuele". Pero cuando el águila vio allá abajo a las gallinas picoteando el suelo, saltó y fue junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a la carga. "Yo le había dicho, ella se convirtió en gallina". "No", respondió firmemente el naturista, "ella es águila, poseerá siempre un corazón de águila. Vamos a experimentar todavía una última vez. Mañana la haré volar". Al día siguiente, el naturista y el campesino se levantaron bien temprano, tomaron el águila y la llevaron afuera de la ciudad, lejos de las casas de los hombres, en lo alto de una montaña. El sol naciente doraba los picos de las montañas. El naturista levantó el águila al cielo y le ordenó: "Águila, ya que usted es un águila, ya que usted pertenece al cielo y no a la tierra, abra sus alas y vuele". El águila miró alrededor. Temblaba como si experimentase una nueva vida, pero no voló. Entonces, el naturista la tomó firmemente, bien en dirección del sol, para que sus ojos pudiesen llenarse de la claridad solar y de la vastedad del horizonte. En ese momento, ella abrió sus potentes alas, graznó con el típico cau-cau de las águilas y se levantó soberana sobre sí misma. Y comenzó a volar hacia lo alto, a volar cada vez más alto. Voló, voló, hasta confundirse con el azul del firmamento. Hermanos y hermanas, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hubo personas que nos hicieron pensar como gallinas. Y muchos de nosotros todavía creen que somos efectivamente gallinas. Pero nosotros somos águilas. Por eso, hermanos y hermanas, abramos las alas y volemos. Volemos como las águilas. Jamás nos contentemos con los granos que nos arrojen a los pies para picotear. Águila, usted que es amiga de las montañas e hija del sol, yo le suplico, despierte de su sueño, revele su fuerza interior. No te permitas dormir soñando que estás despierto. Recuerda siempre tu origen divino. Desarrolla el recuerdo de sí. Todos los problemas de la vida son para que recuerdes quién eres y templen tu espíritu y no para que te lamentes. Tú eres un águila. Despierta de tu sueño y vuela libre con el viento. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La fuerza que hay en tu interior es mucho más poderosa que cualquier obstáculo que te ponga la vida.

8:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Padre que lucha para que no ejecuten en Texas a su hijo, condenado a muerte por el asesinato de su propia madre y su hermano. En Texas, Estados Unidos, el padre de un hombre que lleva 11 años en el corredor de la muerte está pidiéndoles a las autoridades que no ejecuten a su hijo el próximo 22 de febrero. Lo inusual es que el padre Ken Whitaker no está haciendo la solicitud solo por motivos de compasión, sino como víctima de la matanza que ordenó perpetrar su propio hijo. Thomas Bart Whitaker, quien ahora tiene 38 años, fue sentenciado en marzo del 2007 por haber encargado el asesinato de Ken, su esposa Patricia y su hermano menor Kevin para quedarse con herencia familiar de más de $1,000,000. Kent sobrevivió al ataque ocurrido en una noche del 2003, pero Patricia y Kevin murieron. Whitaker defiende que su hijo no se ha ejecutado porque es el único miembro de su familia directa que sigue vivo. Argumenta además que su familia nunca pidió que le dieran la pena capital. Hemos luchado por años para superar el duelo tras haber perdido a Kevin y Tricia, y ahora vamos a empezar a revivir todo otra vez, fue lo que dijo el día de ayer en una entrevista con la BBC. A mediados del mes de enero, los abogados de Thomas introdujeron una petición ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas para que esta recomienda al gobernador que conmute la sentencia a cadena perpetua, pero las autoridades hasta ahora se han mantenido firmes en su condena. Whitaker dijo a la BBC que sus fuertes convicciones religiosas hicieron que perdonara a su hijo, aunque el camino para hacerlo no fue sencillo. La noche en que mi esposa y mi hijo murieron y yo recibí un disparo, habíamos salido a cenar para celebrar la supuesta graduación de la universidad de mi hijo mayor, Bart, recordó Whitaker en conversación con la BBC. Kevin entró y mi esposa estaba junto detrás de él. Escuché ruidos y luego me encontré con una persona enmascarada a unos 2 metros de mí. Me disparó en el pecho y caí sobre el Porsche. Luego escuché un cuarto disparo y me di cuenta de que también habían herido a Bart. 2 helicópteros trasladaron a Whitaker padre y a su esposa a una clínica desde su casa en Sugarland, al suroeste de Houston, mientras que Bart fue llevado en ambulancia a un hospital. Kevin murió casi de inmediato. La policía comenzó a investigar el tiroteo ocurrido en el mes de diciembre del 2003 bajo el móvil de robo, pero pronto descubrieron pistas que apuntaban hacia Bart. Además de que la escena del crimen no tenía aspecto de un verdadero robo, supieron que el entonces joven de 23 años ni siquiera estaba inscrito en una universidad y no se iba a graduar. Cuando Whitaker's se enteró de que su hijo era ahora el principal sospechoso de haber encargado el crimen, no quiso creerlo. Pence anuncia duras sanciones de Estados Unidos contra Norcorea. Estados Unidos se prepara para anunciar en los próximos días las más duras y agresivas sanciones económicas contra Corea del Norte, según dijo el día de hoy el vicepresidente Mike Pence, aumentando la presión sobre el bélico gobierno de Pyongyang antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Corea del Sur. Los Estados Unidos y América revelarán pronto la ronda más dura y agresiva de las sanciones económicas sobre Corea del Norte en la historia y seguiremos aislando a Corea del Norte hasta que abandone sus programas nucleares y de misiles balísticos de una vez por todas. Funcionarios estadounidenses declinaron dar detalles sobre las sanciones, alegando que cualquier información adicional podría ser aprovechada por los que intentan evitar las nuevas medidas. Se espera que estén en vigor antes de que terminen los juegos. Y Trump ordena al Pentágono realizar un desfile militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono realizar un desfile militar, fue lo que informó la Casa Blanca el día de ayer. El periódico The Washington Post, que fue el primero en reportar sobre la orden presidencial, indicó que Trump quiere un desfile imponente para este año en la capital del país, con tanques y soldados que marchen. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la petición el día de ayer por la tarde. Dijo que el presidente quiere que el Pentágono analice una celebración que permita a los estadounidenses mostrar su aprecio por los militares. Charlie Summers, portavoz del Pentágono, dijo que los funcionarios de la dependencia están al tanto de la petición y están revisando las opciones. Y Kelly dice que Dreamers tal vez muy flojos para inscribirse a DACA. Algunos inmigrantes quizá tuvieron mucho miedo o fueron muy flojos para inscribirse en el programa del gobierno del presidente Barack Obama que los protege de la deportación, fue lo que dijo el día de ayer el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al defender la propuesta del mandatario Donald Trump sobre este asunto. Kelly descartó la posibilidad de que Trump anuncie una ampliación temporal del programa Acción Diferida para los Llegados de la Infancia más allá del 5 de marzo, cuando las protecciones que conceden podrían expirar. Según Kelly, el gobierno no solicitará al Congreso que dé más tiempo a los negociadores para alcanzar un acuerdo bipartidista, pero aseguró que el gobierno no comenzará a deportar Dreamers si no tienen antecedentes penales. Ellos no son una prioridad para la deportación, fue lo que afirmó Kelly. Kelly emitió sus declaraciones en momentos en que los legisladores se encuentran estancados en sus intentos de alcanzar un acuerdo de inmigración, salvo un improbable acuerdo de último minuto. El Senado tiene previsto comenzar a debatir el tema la siguiente semana y se desconoce cuál plan será aprobado, si es que tal cosa ocurre. Y la oferta de Trump es falsa esperanza, fue lo que dijo un Dreamer. Así definió Manuel, un Dreamer de Los Ángeles, la oferta del presidente Donald Trump para los jóvenes inmigrantes. Necesitamos un Dream Act y también protección para nuestros padres. Ellos vinieron para darnos el sueño americano y sin embargo este país no los categoriza como estadounidenses, apuntó el joven. Es lamentable porque ellos han trabajado muy duro por ese sueño. Los grupos nacionales de Dreamers, jóvenes inmigrantes con DACA o indocumentados, han tomado oficialmente la posición de no aceptar la oferta de Trump, que presuntamente ofrece un tipo de camino a la legalización y ciudadanía a cambio de grandes concesiones en otros temas, por ejemplo, el incremento radical en deportaciones al interior del país y el cierre de caminos de reunificación familiar. No todos los Dreamers lo entienden. Las discusiones son animadas en los foros de medios sociales sobre la bondad de rechazar la oferta de Trump en momento que la alternativa es esencialmente volver a la ilegalidad para cerca de 800 mil jóvenes acogidos a DACA particularmente a partir del 5 de marzo, que es cuando ya no habrá ningún tipo de renovaciones. Manuel es un dreamer de Los Ángeles, estudia una doble carrera de biología y ciencias políticas y es beneficiario de DACA. Aunque no quiso dar detalles sobre su caso ni cuándo se le vence su permiso de trabajo, Manuel explica que la razón por la que la oferta de Trump ha venido vendiendo no es aceptable para él. Tiene que ver con el tipo de estatus que recibirían los dreamers y la suerte de su familia. Esa oferta nos convertiría en ciudadanos de segunda clase que pueden vivir aquí legalmente, pero no pueden ayudar a sus padres, no los podríamos patrocinar para la ciudadanía y al contrario serían criminalizados con nuestras familias que sufrirían las consecuencias, fue lo que dijo el joven. El presidente Donald Trump ha culpado a los demócratas por resistirse a su plan, mientras el presidente ha rechazado varias propuestas bipartidistas legislativas para cubrir a los dreamers a cambio de más inversiones en seguridad fronteriza. Y la alerta de UCIS para hondureños y nicaragüenses. La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía recordó a los nicaragüenses y hondureños que la fecha límite para reinscribirse al programa de estatus de protección temporal es el 14 de febrero. Ambos programas tuvieron cambios y es necesario presentar la solicitud correspondiente ante UCIS. El recordatorio, la fecha límite para reinscribirse al programa de estatus de protección temporal para Honduras y Nicaragua es el 14 de febrero. Y debemos recibir su solicitud antes del 14 de febrero, fue lo que indicó la autoridad en un mensaje en Twitter. A pesar de que señala 14 como fecha límite, es importante entregar la documentación correspondiente máximo el 13 de febrero, según consta en la página oficial de la dependencia. El fin del TPS para hondureños es el 5 de julio del 2018, mientras que para nicaragüenses es el 5 de enero del 2019. Y el latino que buscará acabar con el imperio político de Trump en las elecciones 2020. Si bien el presidente Donald Trump solo lleva un año de gobierno, muchos están pensando en la estrategia para sacarlo de la Casa Blanca, especialmente el Partido Demócrata, pensando cuando salga en busca de su reelección en el 2020. Julián Castro, quien fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el último tramo del gobierno de Barack Obama, aseguró que tiene todo el interés en presentar su candidatura presidencial a las elecciones del 2020. Castro, también exalcalde de San Antonio, Texas, sonó como uno de los posibles compañeros de fórmula vicepresidencial de la ex aspirante demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, esa terminó optando por el senador por Virginia, Tim Kaine. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, escucha al secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Gil Castro. Castro, una de las estrellas emergentes de su partido, sobre todo en los últimos años, fue muy directo al ser preguntado por la cadena NBC. Tengo todo el interés en postularme en el 2020 para presidente. Parte del proceso para saber si voy a presentarme es escuchar a la gente y sentir la temperatura de los votantes, fue lo que indicó. Voy a pasar mi tiempo en el 2018 asegurándome de los grandes candidatos progresistas jóvenes que sean elegidos. Castro se encontraba en una entrega de premios en Nuevo Hampshire, el primer estado que celebra elecciones primarias en la carrera presidencial después de los famosos caucuses, asambleas populares de Iowa. Y en otra información, gana 560 millones en el Powerball, pero hay un problemita. ¿Cómo va a haber un problema cuando alguien gana tanto dinero, verdad? Pero bueno, una ganadora del premio del Powerball de 560 millones de dólares en New Hampshire demandó a la Comisión de la Lotería en un intento para que no se revele su identidad públicamente. De acuerdo con la ley estatal, el nombre, la residencia y el monto del premio obtenido en el juego de azar debe ser de acceso público. La premiada compró el boleto el 6 de enero pasado en Rees Farm de Merrimack en New Hampshire, según reportaron los medios nacionales como Boston 25. La mujer, que en los documentos judiciales solo se identifica como Jane Doe, argumenta que existe una laguna legal que le permite mantenerse en el anonimato. En el recurso, la mujer pide que en su caso no aplique la ley de derecho a saber y que se mantenga su privacidad y tener un fiduciario de confianza designado que sea el rostro público del boleto ganador, fue lo que reseñó la afiliada local. La referida comisión le requiere a los ganadores del juego que firmen el ticket antes de reclamar el premio. Si un fiduciario hubiese firmado en su nombre, la beneficiada podría no ser identificada. Pero la mujer firmó el boleto y aunque sus abogados intentaron revertir el proceso, no fue posible. El director ejecutivo de la lotería en ese estado dijo al medio que aunque respeta el deseo de la jugadora de mantenerse en el anonimato, los estatutos estatales y las reglas de la lotería dictan claramente los protocolos. Y en información deportiva, Messi reveló el nombre de su tercer hijo. El jugador argentino del Barcelona y de la selección argentina, Lionel Messi, reveló el día de ayer que su tercer hijo será varón y se llamará Ciro. Baby Ciro fue lo que publicó el esposo de Antonella Roccuzzo y el considerado por muchos el mejor futbolista del mundo y de la historia en un video en las historias de su Instagram oficial, junto a varios corazones, los cuales hacían referencia a sus hermanos Thiago y Mateo. El momento no tardó en hacerse popular en redes sociales, donde se observa el estómago de su pareja, en donde supuestamente patea su próximo descendiente. Y aunque no se ha confirmado oficialmente el sexo del bebé, Antonella dio pistas con el hashtag papi, mami, tú y tu hermanito en camino, y en una publicación donde puso familia de 5 meses después de su boda el 30 de junio del año pasado. Messi busca volver a ganar la Copa del Rey, la Liga de España y la Champions League con la escuadra culé y se prepara para el Mundial de Rusia 2018 a más de 4 meses del silbatazo inicial. Y el Chicharito admite que intentó salir del West Ham. Claro que intentó salir del West Ham, y quién podría culparlo si no tenía minutos en la temporada que antecede a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Chicharito reconoció que buscó cambiar de equipo en el mercado de fichajes, pero no por tener algún problema personal con David Moyes como cualquiera podría pensar. Javier Hernández perdió todo el protagonismo cuando el entrenador escocés asumió como relevo de Slaven Bilic en el mes de noviembre y en consecuencia buscó opciones en la ventana invernal de transferencias. Sin embargo, los Hammers no podían darse el lujo de venderlo o cederlo luego de la crisis de lesiones por las que atraviesa el club desde principios del año. Y Alexis Sánchez condenado a 16 meses de cárcel por fraude. El futbolista chileno Alexis Sánchez ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Española por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión por haber defraudado 1 millón de euros, 1.2 millones de dólares a Hacienda entre el 2012 y 2013 al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba con el Barcelona, según el acuerdo de conformidad alcanzado. El futbolista actualmente enrolado en el Manchester United ha llegado a este acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado tras devolver a Hacienda el dinero defraudado más los intereses y reconocer que simuló la cesión de sus derechos de imagen a dos compañías extranjeras de su titular.

Aries, no permita que su voracidad le genere un clima hostil. La humildad lo ayudará a relacionarse mejor con los demás. En el amor, incorpore una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que los logros profesionales están en aumento, existirán reales posibilidades de ascenso. En el bienestar, desentiéndase de las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que están a su alcance. Para el signo de Tauro, despertará con deseos de aislarse del mundo, lo ayudará a reflexionar y hallar las respuestas a las dudas que lo atormentan. En el amor, hoy no será propicio para replantearse una definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza, es una jornada inoportuna para plantear cuestiones de dinero dentro del ámbito familiar. Déjelo para otro día. En el bienestar, empiece un curso de meditación o de lectura, le permitirá crecer espiritualmente. Para el signo de Géminis, en esta jornada trate de hablar lo menos posible, escucha las opiniones de los demás y luego decida los pasos a seguir. En el amor, escuche los reclamos de su pareja, de lo contrario podrían convertirse en algunos serios problemitas. En la riqueza, evite derrochar demasiado dinero en una salida que probablemente no responderá a sus expectativas. En el bienestar, deberá cambiar para no caer en la angustia, comience a mirar hacia adelante. Para el signo de Cáncer, empleando su inteligencia, encontrará nuevas salidas para resolver esos problemas que vienen de conflictos antiguos en su vida. En el amor, exponga sus emociones a la pareja o correrá el riesgo de que malinterprete alguna de sus actitudes. En la riqueza, cumplirá viejos anhelos, logrando concretar objetivos pendientes en lo económico. En el bienestar, ponga límites a sus esfuerzos, su vitalidad no estará al mismo nivel de siempre. Para el signo de Leo, transitará un día complicado en el que los acontecimientos van a poder ponerse a prueba de su entendimiento y la tolerancia que posee. En el amor, si realmente desea una vida afectiva armónica, debe dejar de anteponer sus propios intereses a los de su pareja. En la riqueza, no es un momento para imponer su opinión, escucha a los demás y disfruta también de sus logros. En el bienestar, abandone los excesos, necesita alimentarse bien y cuidar más de su cuerpo. Para el signo de Virgo, procure no correr detrás de los problemas, sea paciente y espere las respuestas adecuadas, de lo contrario se puede complicar. En el amor, deberá evitar que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, es un periodo propicio para la toma de iniciativas y objetivos a largo plazo. En el bienestar, inicia la jornada dejándose llevar por el ritmo pausado de los acontecimientos. Para el signo de Libra, pronto podría sufrir alguna desilusión con alguien muy cercano. Trate de aclarar la situación con esa persona. En el amor, una separación será una prueba importante que pueda ayudar a definir la situación de la pareja. En la riqueza, con paciencia y perseverancia, seguirá creciendo materialmente. Será un proceso lento, pero seguro. En el bienestar, es una ocasión ideal para que tome las riendas del ánimo y deje de lado la agresividad. Para el signo de Escorpión, la presencia lunar lo hará sentir feliz durante toda la jornada. Su alegría beneficiará a todos los que lo rodean. En el amor, si siente que sus fuerzas decaen, no dude en acudir a su pareja, confíe plenamente en él o en ella. En la riqueza, impida que las opiniones de terceros influyan en sus decisiones laborales. En el bienestar, realice actividades que realmente lo gratifiquen. Comparta este día con amigos y familiares. Para el signo de Sagitario, durante esta jornada, sentirá la necesidad de ser libre. No permita que sus compromisos le impidan hacer lo que usted desea. En el amor, no se sienta herido por cualquier insinuación por parte de su pareja, solo trata de comunicarse con usted. En la riqueza, destáquese con cautela y espere serenamente las circunstancias que se clarifiquen, no se desespere. En el bienestar, opte por determinar mejor los tiempos de sus actividades o quedará agotado. Para el signo de Capricornio es una jornada donde mirará todo a través de un cristal gris, cambie de enfoque y los resultados serán favorables para su vida. En el amor, deje titubear y muestre lo que siente. Su actitud despreocupada hará que su pareja piense que no lo ama realmente. En la riqueza, acuda a su buen criterio, le darán una interesante propuesta para montar un negocio. En el bienestar sería bueno que se tome el día libre y disfrute a pleno, opte por un ambiente natural. Para el signo de Acuario, en este día su inteligencia brillará con intensidad y logrará conectar ideas que serán de gran utilidad para concretar algunos de sus objetivos. En el amor, actúe con cordura y evite discusiones, su enamorado pretenderá imponer su criterio. En la riqueza, encuentre el equilibrio justo para llegar a obtener un acuerdo económico. En el bienestar, una dieta adecuada, una vida sana y ordenada será el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un excelente momento para iniciar actividades creativas. No permita que las opiniones de su familia influyan en su decisión. En el amor, aclarará viejos conflictos con su pareja, comenzará una nueva etapa llena de alegrías. En la riqueza, procure no avanzar más de lo que puede y aprenda a disfrutar de lo que ha conseguido hasta el momento. En el bienestar, cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me mientas, Jose. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de tecnología. Yo creo que mucha gente recuerda a Mazinger Z, ¿no? Ese robot mítico que marcó pues a toda una generación de niños españoles que disfrutaron de la serie de televisión en los años 70 y 80 del pasado siglo, no nomás españoles, también mexicanos y Latinoamérica. Y bueno, donde sea que veían esta caricatura, ¿no?, de Mazinger Z, el robot más grande del mundo, pues es tan alto como este mítico robot, ¿no? Y se trata pues de un robot que realmente fue creado y ahorita es considerado como el más grande del mundo porque es tan alto como el Mazinger Z, la primera serie japonesa junto con Heidi que triunfó pues en varios países, también fue un éxito mundial y Mazinger Z inició el género mecha que se ha extendido a occidente en infinidad de series y películas desde Evangelion de Robotech, Power Rangers o la reciente Pacific Rim. La compañía japonesa Sakakibara Machinery Works ha tardado 6 años en fabricar un Mazinger Z real, el robot más grande del mundo, que ha sido bautizado con el nombre de Mononofu, así es como se llama. Y bueno, pues este verdadero gigante de metal tiene una altura de 8.5 metros y pesa 7.300 kilogramos. Lo más asombroso de todo es que anda, mueve el torso y los brazos e incluso es capaz de disparar una enorme pistola. No te puedes perder un video que está espectacular de este robot. La empresa de robótica Sakakibara Machinery Works es una gran aficionada a los animes de robot, por eso pues no ha tenido reparos en dedicar 6 años a fabricar este robot que es considerado el más grande del mundo. Y pues me imagino que si tú eres un fan de Mazinger Z, pues ya me imagino que ahorita ya lo estás googleando, ¿verdad? Búscalo, se llama Mononofu, va pegado todo, Mononofu, y es un verdadero mecha que es como se llaman los robots pilotados por humanos. El piloto se introduce en el interior de la espalda del robot por medio de una grúa. Y bueno, al ver las imágenes, pues sí es impresionante porque una persona está parada y pues está del tamaño de lo que está su zapato aproximadamente, y cómo pues va subiendo para pues ponerse dentro de el robot. No se sabe si se trata de una casualidad o ha sido algo premeditado, pero en estos días también se ha estrenado en todo el mundo la última película de Mazinger Z, creada para celebrar el 45 aniversario de la saga, y se titula Mazinger Z Infinity, y en España se estrenó el pasado 19 de enero, y ese es el espectacular pues robots, ¿no?, que han hecho. Y pues ya sabes, si tú lo quieres ver, si tú eres fan, búscalo ahí en Google y ahí lo vas a encontrar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a otra pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La morada inmutable, apartado número 5, capítulo 29 del libro Un curso de milagros. Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado, y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se escuchan ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados, y allí donde ambos están, ahí se encuentran el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu identidad reside en ellos, y allí donde ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. He aquí el papel que el Espíritu Santo te asigna a ti, que sirves al Hijo de Dios y que quieres contemplar su despertar y regocijarse. Él forma parte de ti y tú de él, porque es el Hijo de su Padre, y no por ningún otro propósito que tú puedas ver en él. Lo único que se te pide es que aceptes lo inmutable y lo eterno en él, pues tu identidad reside allí. Solo en él puedes encontrar la paz que mora en ti, y todo pensamiento de amor que le ofrezcas no hace sino acercarte más a tu despertar, a la paz eterna y a la dicha infinita. Este sagrado Hijo de Dios es como tú, el reflejo del amor de su Padre por ti, el tierno recordatorio del amor de su Padre mediante el que fue creado, el cual todavía mora en él al igual que en ti. Permanece muy quedo y escucha la voz de Dios en él, y deja que esa voz te diga cuál es su función, pues él fue creado para que tú fueses íntegro, pues solo lo que está completo puede ser parte de la compleción de Dios, la cual te creó. El único regalo que el Padre te pide es que no veas en la creación más que la esplendorosa gloria del regalo que él te hizo. Contempla a su Hijo, su regalo perfecto, en quien su Padre refulge eternamente, y a quien toda la creación le ha sido dada como propia, y puesto que él dispone de ella, se te da a ti. Por lo tanto, contempla tu paz allí donde la creación se encuentra en él. La calma que te rodea mora en él, y de esa quietud emanan los sueños felices en los que vuestras manos se unen candorosamente. Esas no son las manos usurpadoras de los sueños de dolor, no empuñan ninguna espada, pues han abandonado su apego a todas las vanas ilusiones del mundo, y al estar vacías, reciben en cambio la mano de un hermano en la que yace la plenitud. Si conocieses el glorioso objetivo que se halla más allá del perdón, no te aferrarías a ningún pensamiento, por muy leve que parezca ser su roce con la maldad, pues entenderías cuán grande es el costo que supone conservar cualquier cosa que Dios no haya otorgado en las mentes, que pueden en cambio dirigir las manos a bendecir y a conducir al Hijo de Dios a la morada de su Padre. ¿No te gustaría ser amigo de aquel que fue creado para ser la morada de su Padre? Si Dios lo considera digno de sí mismo, ¿lo atacarías tú con las manos del odio? ¿Quién ponga sus ensangrentadas manos sobre el propio cielo podría esperar encontrar la paz de éste? Tu hermano cree estar sujetando la mano de la muerte, mas no le creas. Reconoce en cambio cuán bendito eres tú, que lo puedes liberar solo con ofrecerle la ayuda. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se te ofrece un sueño en el que lo has perdonado por todos sus sueños de muerte. Un sueño de esperanza que compartes con él, en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas por tu cuenta. ¿Por qué parece tan difícil compartir este sueño? Porque a menos que sea el Espíritu Santo quien le otorgue al sueño la función que debe tener, este continuará estando al servicio de la muerte, ya que fue concebido para el odio. Cada forma que adopta es, de alguna manera, una invocación a la muerte. Y aquellos que sirven al Señor de la muerte han venido a adorarlo en un mundo de separación, cada uno con su diminuta lanza y enmohecida espada, para cumplir su vieja promesa de morir. Tal es la médula de miedo de cada sueño que no se le haya entregado a aquel que otorga a los sueños una función distinta. Cuando los sueños se comparten, pierden la función de atacar y separar, si bien para esto fue para lo que se concibieron. En el mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza de cambio y mejora, pues no es en él donde se encuentra la inmutabilidad. Alegrémonos en verdad de que esto sea así, y no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti, y conducen finalmente, más allá de todo sueño, a la paz de la vida eterna. Y bueno, con eso finalizamos el tema, pues también estuvo corto, pero creo que fue muy concreto, ¿no? Cuando nos habla de ese lugar que todos tenemos y que está en este mundo y que también está en toda su totalidad y que lo hemos olvidado. Eso fue por lo que inició, ¿no?, en este apartado de la morada inmutable. Nos dice, hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Y bueno, ese lugar, ese descanso, ese silencio absoluto, lo podemos despertar y lo podemos sentir en el momento en que nosotros pues lo decidamos, ¿no? A veces pensamos que ya estamos conectados de una u otra manera con este lado espiritual o con este lado de luz, de iluminación, y simplemente al paso de los minutos o de los segundos nos damos cuenta que realmente estamos desconectados por completo, ¿no? Al momento en que nos empezamos a reaccionar ante ciertas situaciones, ante ciertos eventos que estamos viviendo, es ahí cuando nos damos cuenta de que no estamos despiertos, que estamos bien dormidos. Y es normal, ¿no? Porque nuestra mente todavía, pensamos nosotros que ella es la que manda y parece que no la podemos controlar, pero no es cierto. Hay que recordar que nosotros podemos manejar nuestros pensamientos, no nuestros pensamientos nos van a manejar a nosotros. Hay que ver con júbilo, hay que ver con amor, hay que ver con paz a toda la gente que está a nuestro alrededor, sea quien sea. Tú vas a decir, pues sí, yo puedo ver con mucho amor a mi familia cercana, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, y eso si es que te llevas bien con todos, ¿no? Pero ya fuera de ese círculo empezamos a reaccionar de una manera que tal vez ni nos gusta, pero que nos creemos amenazados y por eso tenemos que reaccionar de distintas maneras, ¿no? Tal vez hay alguien que siempre te dice las cosas malas que estás haciendo, entonces ya por ende reaccionas a la defensiva. Hay otro tipo de personas que nosotros les etiquetamos, ¿no?, como chismosos o criticones, y entonces empezamos a reaccionar de otra manera también, pero defensiva. Entonces hay que darles ese perdón, hay que darles ese amor, como nos decía el libro, ninguna persona está mal. Nosotros, al considerar que están mal,

quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito, un remedio natural para combatir la sinusitis. La sinusitis pues es la inflamación de la mucosa que reviste los senos anexos a las fosas nasales y se le llama sinusitis. Existen dos tipos de sinusitis: la aguda, que la mayoría de las veces se presenta debido a una infección o alguna afección de la nariz. Puede deberse a resfriados nasales, gripe, alergia nasal, sarampión o abscesos que se producen en la raíz de los molares. Y la sinusitis crónica, que está asociada con la contaminación ambiental y puede ser pues también por otros factores, ¿no? Los síntomas más comunes cuando una persona presenta sinusitis son los siguientes: dolor al hacer presión con un dedo sobre el seno afectado. Recuerden que son los senos que están pues anexos a las fosas nasales, ¿no? Toda la parte que está pues hacia el lado del oído, casi cerca del oído, ahí es donde están pues estos senos nasales. Si te duele allí es que puede que tengas sinusitis. También cuando hay dolores muy intensos en el rostro, especialmente en la mejilla, la nariz, los ojos o en los dientes, que se agudizan cuando la cabeza se baja o se realizan algunos tipos de movimientos bruscos. También la sensación desagradable de pesadez en la cabeza. Y también puede surgir una secreción amarillenta que brota por la nariz, la cual cuando la condición se hace crónica suele ser muy abundante y frecuentemente fétida. Entonces esos son los síntomas que se presentan cuando una persona padece de sinusitis. Hay algunas frutas que te ayudan a combatirlo si tú las consumes constantemente, como son las zarzamoras, las manzanas, los arándanos, las cerezas, el limón, la piña, la toronja, mangos, todo lo que contienen propiedades descongestivas todo estos te van a ayudar a estimular al organismo para que combatan esa dolencia. Y bueno, el jugo que te traje el día de hoy es de frutas, y lo que vas a necesitar son los siguientes ingredientes para que los escribas. Uno de los ingredientes es un kiwi, medio mango, una pera, 2 cucharadas de propóleo y un vaso con jugo de mandarina natural. Si se te hace más fácil incluir la mandarina, o sea, los gajitos sin semillas, lo puedes hacer y agregas un vasito con agua. Si no, puedes obtener pues la cantidad de jugo que sea necesario. Bueno, un vaso nos dice la cantidad de mandarinas, más bien, ¿verdad? Para que se complete un vaso de jugo de mandarina. Pero yo te recomiendo que mejor utilices unas 2 mandarinas o 3, dependiendo del tamaño, y lo agregues todos los ingredientes con un vaso con agua en la licuadora. Pero bueno, te repito, un kiwi sin cáscara, medio mango sin cáscara también, cortado en trozos pequeños, una pera sin semillas y también cortada en trozos pequeños, 2 cucharadas de propóleo, que donde sea lo venden, no crean que es algo pues muy extraño, no, lo pueden conseguir en cualquier tienda naturista, inclusive acá pues en el área de la farmacia, y también lo puedes encontrar, y un vaso con jugo de mandarina, o agregas unas 2 o 3 mandarinas si son muy pequeñitas, con un vaso con agua. Vas a licuar todos los ingredientes y vas a beber un vaso de este jugo 2 veces al día hasta que tú sientas esa mejoría. Hay que evitar beber y comer cosas frías para que no empeore su sinusitis, ¿ok? Y bueno, con eso finalizo la receta y ahora pasamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Águila. El águila. Había una vez un campesino que fue al bosque vecino a atrapar un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Consiguió cazar un pichón de águila. Lo colocó en el gallinero junto con las gallinas. Comía mijo y la ración propia de las gallinas. Aunque el águila fuera el rey o la reina de todos los pájaros, después de 5 años, este hombre recibió en su casa la visita de un naturista. Mientras paseaban por el jardín, dijo el naturista: "Este pájaro que está allí no es una gallina, es un águila". "De hecho", dijo el campesino, "es águila, pero yo lo crié como gallina, así que ya no es un águila. Se transformó en gallina como las otras, a pesar de las alas de casi 3 metros de extensión". "No", retrucó el naturista, "ella es y será siempre un águila, pues tiene un corazón de águila. Este corazón la hará un día volar a las alturas". "No, no", insistió el campesino, "ella se convirtió en gallina y jamás volverá a ser como un águila, ni volará como un águila". Entonces